Bueno, estamos con el diputado Leopoldo Moró aquí al pie del escenario, el 9 de julio y Belgrano. Vienen con una embestida cada vez que pareciera que el gobierno debería modificar su rumbo. Parece que recrudece, digo por Telan, digo por las declaraciones de la diputada Carrió. Sí, yo creo de todas maneras que el gobierno ha caído en picada, que está aislado de la sociedad, pero que su capacidad de daño se mantiene relativamente intacta. Por eso es muy importante que nosotros, me refiero a la oposición, hagamos lo que no hace el gobierno, que es cuidar a la sociedad, cuidar al pueblo argentino, cuidar la salud del pueblo argentino, la educación, los ingresos de los argentinos, y prepararnos para sacarnos de encima esta pesadilla en el 2019. En ese camino van este tipo de movilizaciones. El daño que está haciendo esta actual gestión parece de difícil reparación luego, si llegamos al 2019 así. A ver, ojalá no hubiera ocurrido. De todas maneras, el Movimiento Popular Argentino está acostumbrado a cumplir el rol de reparar lo que ellos dañan. Porque los gobiernos como el de Macri, los gobiernos conservadores, siempre llegan a caballo del odio, y el odio destruye. Y nosotros tenemos la obligación de construir. Y yo creo que la historia política de la Argentina y la historia de las luchas sociales es lo suficientemente rica como para garantizar que estamos en condiciones de iniciar esa etapa de construcción. Y con eso podemos sumar también el proceso que se abre en México con Obrador y este pedido de habeas corpus para Lula, que de salir libre estaría prácticamente ganada la presidencia por su parte. Sí, yo no soy muy optimista respecto a la situación de Brasil. Yo no creo que lo dejen en libertad Lula. Es más, por momentos pienso que es probable que posterguen el proceso electoral, porque no hicieron todo lo que hicieron para entregar mansamente el gobierno. Y sobre todo en un país con la riqueza natural de Brasil. Y yo soy de los que está convencido de que en esta nueva etapa de América Latina vivimos un proceso de recolonización que viene por los recursos naturales. Se debe a eso quizá también la presencia de tropas extranjeras en misiones cerca de la acuífero. Claro, porque cuando vos entregás los recursos naturales, hay alguien que quiere custodiarlos. No es como cuando entregás los activos del sector público, como fue en la década del 90, que te alcanzaba con controlar las empresas o los directorios de esas empresas. Los recursos naturales, cuando te los roban, los que te lo roban los pretenden custodiar. Y esto es lo que está pasando en América Latina. La ausencia, y para terminar, la ausencia notable de las fuerzas en el desfile, de las Fuerzas Armadas me refiero, ¿obedece solamente a su entender a una cuestión salarial? No, yo creo que hay varios factores. Uno de ellos es ese, pero también el rol que le quieren adjudicar a las Fuerzas Armadas. A las Fuerzas Armadas las quieren llevar a las fronteras a cumplir funciones policiales, auxiliares, para liberar gendarmes, prefectos, y poderlos poner y alinearlos en los procesos de represión al pueblo argentino. Y a mí me da la impresión de que en las Fuerzas Armadas no ven con buenos ojos retornar a un papel que para ellos significó un enorme desprestigio, como fue el de precisamente cumplir funciones policiales en aquella brutal represión que vivió la Argentina. Feliz día de la patria. Igual, feliz día para usted.